¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién los banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. 10 años hace que estamos haciendo este programa. Qué loco, ¿no? Qué viejos que estamos. 10 años ya. Absolutamente, 10 años ya. ¿Cómo andas, Euge? Qué carucha. Qué feo que es ir al dentista, che. Muy feo. Horrible. ¿Vas a poder hablar? Más feo es que te hagan un tratamiento de conducto. Sí. Lo descubrí hoy. Mira vos. Yo pensé que no venías, la verdad. ¿Cómo no iba a venir? Pensé que íbamos a tener... Me hicieron un conducto. No, eso es una maldad. Esa es una maldad. Yo te dije que eso no. Me hicieron un conducto. Yo pensé que te habías venido con reemplazo. No. No es así. No, nadie en mi lugar, ni la maquinita siquiera. No. No, acá estoy. Ni siquiera la maquinita mujer. Me hicieron un conducto. Eso fue un poco mejor. A ver, probemos de vuelta. Me hicieron un conducto. No. Pero no, queda mejor dicho. Ni siquiera me lo terminaron el conducto. No me hagas contar. Mira, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Basta. Bueno. Aparte, tenemos muchas cosas importantes de que hablar. Sí, no nos vamos a poner a hablar de mi conducto, ni de mi dentista, ni de... Sí, nada, todo realmente... Bien. De lo buena paciente que soy, me dijeron hoy. Tenemos un programita para aprovechar el tiempo, me parece. Hace un ratito estuvimos haciendo una especie de salida especial... a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la gente de La Caterva, de Barracas en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros estuvimos haciendo una charla entre tres partes. Nosotros estábamos aquí, la cacica María Lilia Delgado, cacica de la comunidad Indio Coralao, de Base Rearte, Tucumán, de lo que tanto hemos hablado, también estuvo a través del teléfono y está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ella va a explicar luego para qué. Y también estaba Félix Díaz, el jarache, el referente de la comunidad La Primavera, de la etnia Qom de Formosa, que está en su cama recuperándose de lo que denuncia fue un intento de homicidio contra su persona. Extractamos lo mejor, sobre todo las partes que tienen que ver con cruces entre ellos, con diálogos entre estas dos personas que están peleando con sus comunidades por la tenencia de la tierra en puntos tan diferentes como Tucumán y Formosa. Así que en un toque volvemos para estar escuchando parte de eso y después nos metemos con más material que tenemos sobre el informe de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la situación en las cárceles, y también vamos a estar hablando sobre la situación vivida en la ciudad de Buenos Aires con el paro de los metrodelegados del subte. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Lo tengo, creo, ya lo vamos a confirmar, a Félix Díaz, que está en Formosa. Félix, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Un gusto poder estar así en contacto con tu audiencia y en especialmente con este espacio que estás conduciendo. ¿Se conocen ustedes, María Lilia? Sí, nos hemos conocido, ¿no? Como ya hemos estado ahí compartiendo un espacio ahí de derechos indígenas, liderado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, así que nos conocemos. Hola, Félix, ¿cómo estás? Muy bien, así que es una alegría escucharla y también de poder saber que estás siempre en la misma postura, defendiendo los derechos de los hermanos y también especialmente sobre el tema de la lucha por la recuperación de los territorios. Así es, corazón. Estamos en el mismo lugar, del mismo lado, hermano. Así es. María Lilia, ¿por qué no nos contás cómo está la situación ahora después del desalojo, después de las detenciones? Recordamos que los dos compañeros que estaban detenidos fueron liberados el miércoles pasado, pero ¿cómo está la situación en la lucha planteada por el territorio? Bueno, seguimos la resistencia en el territorio, están en la Asamblea Permanente Vicente en Valle Riarte. La postura de la provincia es devolverle una posición provisoria al terrateniente. Yo en este momento estoy en la provincia de Buenos Aires, quiero reunirme con gente de derechos humanos y otros espacios dentro del Congreso para traerle directamente lo que se está viviendo en Tucumán y especialmente con la comunidad de Indio Colorado. En estos momentos se hizo el pedido de disponibilidad de la causa, que es una misma causa que se hizo a la Comisión con esta intención, ¿no?, de crear un ambiente denso y sacarnos, desterrarnos directamente del territorio. También se hizo la presentación para que se anule el exhorto a la provincia de Salta, porque hay parte de los comuneros de mi comunidad que están todavía con orden de captura, ¿no? Yo creo que se ha agudizado un poco más y nosotros también hemos agonizado, digamos, la lucha, ¿no? Porque no queremos bajar los brazos, porque el territorio es parte de nuestra cultura. Entendemos que no somos dueños del territorio, pero sí somos herederos de esto, ¿no? De este territorio que estamos hoy ejerciendo la posesión y tratando de que no se produzca más el desarraigo de nuestra gente que trasladada o sistemáticamente forzada a irse de sus lugares, ¿no? Félix, acostumbrado, digamos, a la lucha por la tenencia de la tierra de tu comunidad, en el caso de ustedes en Formosa, ¿cómo viven estos conflictos que se dan con otros hermanos de otras etnias en diferentes puntos del país? La verdad que para nosotros es algo similar lo que está pasando en Tucumán con los hermanos Quilmes. Acá en la provincia de Formosa tenemos el mismo problema con las familias Elías, que son familias provenientes del Paraguay, que se instalaron en el territorio y luego, con la relación de confianza que tuvieron nuestros padres, el tipo se aprovechó de la confianza de los indígenas, entonces tuvo que alambrar territorio indígena, de la cual es difícil sacarlo porque hay una relación directa con el estado el gobernador de la provincia, porque esta gente son como es como una especie de camaleón de la política, porque ellos se camuflan en cualquier partido político que gobierna. Una vez, cuando estaba gobernando el doctor Alfonsín, en aquel entonces era radical el tipo, y después cuando gobernó Menem también pasaron la fila del peronismo, y hasta ahora siguen con la misma postura, negociando con los partidos políticos para poder mantenerse el dominio del territorio indígena que ancestralmente ha pertenecido a la comunidad COM, a través de la misma lucha que han logrado tener un decreto nacional en el año 40, donde el territorio es producto de la misma lucha. Los pueblos indígenas han podido tener ese derecho de tener una reserva de parte del gobierno nacional. Y yo creo que esta lucha es una lucha que no hay retroceso, porque no podemos permitir que el Estado nos consideren como rebelde o como los malos de la película. Y muchas veces, a través de la intervención de la justicia, se nos consideran como usurpadores, como si fuera que provenimos de otro, de un origen extranjero. Nosotros hemos sido reconocidos por el Estado como pueblo preexistente, por lo tanto, ese derecho que históricamente tiene que tener los pueblos indígenas, las garantías de recuperar las tierras que le corresponde a cada pueblo que habitan en la Argentina. María Lilia, la misma pregunta quiero hacerte. Digamos, ustedes durante bastante tiempo vivieron no en las mejores condiciones, pero vivieron ciertamente tranquilos trabajando en esas tierras. Hoy se ven envueltos en este conflicto, pero hasta el momento de iniciarse el conflicto de ustedes, ¿cómo vivían estos otros conflictos que atraviesan el país? Bueno, dentro de la provincia de Tucumán, la Unión de los Pueblos Nación de Aguita ha sufrido muchos de estos avatares. Se han agudizado la problemática indígena porque no hay una política de fondo en la provincia a través de lo que ha sido la aplicación de la ley 26.160. Eso ha llevado a que dentro de los territorios se agudizara la problemática, la persecución, el hostigamiento más duro, el día a día. Más allá de que Indio Colalao viene de un proceso mucho más anterior en esta sistematización de desarraigo, pero hoy en día tenemos que salir a defender los territorios en el marco de una ley que supuestamente nos debe respaldar, y sin embargo en la provincia de Tucumán se sigue haciendo los desalojos, se sigue encerrando a los hermanos. Esta puesta en escena de una obra de teatro que hace la justicia conjuntamente y en complicidad con el gobierno de la provincia y en complicidad con el sector del poder adquisitivo económico en la provincia, con esta mirada protectiva que tienen hacia nuestro territorio, es lo que nos ha llevado a nosotros decir basta, ¿no? Aunque no siga, como decimos nosotros, había en el territorio, porque ya venimos de muchos años de postergación, y entiendo yo de que si hay una ley de orden público que viene siendo desde el año 2006, digamos, queriendo regularizar nuestra temática comunitaria, y que en una provincia que se dice también kirchnerista no se haga a caso que jueces, fiscales y ayudantes fiscales digan que la 26.160 en la provincia no está vigente, cuando el relevamiento territorial lo están haciendo en algunos territorios de otros hermanos que componen la Unión, es algo muy serio, ¿no? Nosotros nos vemos acorralados dentro de la provincia por este poder judicial que es manipulado por la gente que tiene el dinero. No hay justicia para nosotros. Desde el mismo momento en que nos hacen esta orden de captura, que nos hacen negaciones algunas, en una mega causa creada por una persona que realmente tiene la plata y que tiene este digamos, ligamento con esta justicia, desde ese mismo momento nosotros nos enfrentamos a una dura realidad de sumisión, de persecución, que todavía sigue vigente desde la época de la colonización ahora, ¿no? Aparte está la temática del ecocidio que estamos viendo ahora, que es una nueva modalidad, venir a implantarnos soja en nuestro territorio o querer poner otro tipo de monocultivos que son dañinos para la tierra. Y con la mirada explotativa que tiene con el tema de la minería, también es grave, ¿no?, lo que le está pasando. María Lilia, no es una temática de etnia únicamente, sino de pueblos, de la humanidad entera, ¿no? Uh-huh. A propósito de la cuestión minera, vos estuviste participando aquí en Buenos Aires en febrero de una manifestación a la Plaza de Mayo y estuviste haciendo uso de la palabra aquella noche, ¿no? Así es, cuando nos aplicaron la ley antiterrorista en la ruta 40, cuando estábamos haciendo los bloqueos contra esta minera bajo la lumbrera, nosotros fuimos perseguidos por eso, ¿no? Y nos aplicaron una ley que realmente, no sé, no tiene nombre para nosotros. Uh-huh. Decirnos terroristas de Estado cuando nosotros somos parientes de esta tierra, ¿no? Cuando nos sentimos herederos, cuando estamos defendiendo no tan solo nuestra biodiversidad como pueblo, sino la biodiversidad para la raza humana entera. Es muy duro enfrentarse, es muy duro ver que todavía se siguen haciendo negociaciones que sea de escritorio, no en nuestro territorio. Como dije esa vez, tenían que haber ido a territorio y ahí nosotros vamos a contestar el territorio, no en estos espacios donde nosotros no tenemos participación, el derecho a la consulta no se nos hace. Entonces yo creo que es momento de que demos a conocer y visibilizar la problemática que vivimos en el interior los pueblos originarios. Aquella noche nos conmoviste a muchos que no te conocíamos. A ver si tenemos buen audio para escuchar parte de lo que dijiste aquella vez. Desde todos los lugares de este territorio que están resistiendo, le venimos a pedir que reflexione, señora presidenta. No queremos muerte, queremos vida. Eso queremos para nuestro futuro, y basta de postergaciones para nosotros. ¿A dónde está la reivindicación a la cual usted, orgullosa, lo dice a los cuatro vientos y en las distintas asambleas de los estados internacionales? Necesitamos legítima inclusión en las decisiones que toman los gobiernos, porque nosotros somos autoridades ancestrales a las cuales se nos deben consultar sobre las decisiones que se hagan en nuestros territorios. Bueno, esto que escuchábamos ocurrió por allí por febrero en la Plaza de Mayo. Félix, esto que pedía María Lilia, dirigiéndose a la presidenta, está como lejos de cumplirse. ¿Hay alguna esperanza de que con la reforma del Código Civil haya alguna inclusión que modifique esta situación? Para nosotros es muy difícil si no nos da la participación. Todas las decisiones que se toman siempre se nos dan la posibilidad de informarnos, pero no es para decidir, sino es como para decirnos que las cosas se hacen como siempre, sin consulta, sin participación de parte de las autoridades de cada territorio que habitan los pueblos indígenas en la Argentina. Y apoyo y también comparto la expresión de la hermana de esa expresión que ha podido dejar en ese discurso que ella estaba dando. Yo creo que todas estas cosas que está pasando en los pueblos indígenas es algo normal para nosotros, y yo creo que el Estado argentino tiene que cambiar la forma de gobernar, que tiene que consultar y dar participación a los líderes naturales de los territorios que están habitados por los pueblos indígenas, porque nosotros lo que estamos sufriendo en este momento estamos siendo silenciados a través de la justicia. Hace poco tuve un accidente acá en mi comunidad. Uh-huh. Me atropelló una camioneta polarizada y no pude ni siquiera identificar quién era. Entonces esa forma de silenciar nuestra voz es a través del exterminio de nuestra existencia en cualquier método que se usa. Es un método de exterminio y también de persecución a los líderes que defienden la lucha a través de la voz misma de los pueblos cuando nos delegan esa tarea tan difícil, porque estar al frente de una lucha no es buena. Es algo que tenés que dar tu vida, tenés que abandonar tu familia, tenés que dedicarse en eso y nadie te respalda económicamente. Y yo creo que la tarea que nos toca es algo que tiene que ver con la dignidad humana de defender la vida y también defender el territorio que ocupamos ancestralmente. Y yo creo que el Estado tiene que reflexionar en este momento, porque no podemos aceptar la creación de un código civil sin saber el contenido de esa propuesta. Entonces nosotros tenemos todo el derecho de saber la política se va a crear a favor de los pueblos indígenas, porque somos los beneficiarios. No podemos recibir un paquete ya cerrado con los adornos que corresponde para engañar nuestra vista, para decir que está todo bien. Entonces el Estado es el responsable de poder resolver este tema a través de nuestra participación. Por eso nuestra exigencia es el diálogo con las autoridades que tienen la responsabilidad de llevar adelante una política que tiene que ver el tema indígena, especialmente con el tema territorial. Así que yo estoy acá en mi cama y con las heridas que tuve ese accidente, el intento de eliminar mi integridad física. Hasta ahora sigo recibiendo mucha presión, mucha persecución de parte del gobierno de la provincia de Formosa, pero mientras que yo esté así respirando, que la circulación de la sangre corre por mis venas, seguiré gritando hasta donde mi vida da para poder demostrar que nosotros no somos salvajes, tampoco no somos los bárbaros, para que nos condenen a través de una ley antiterrorista que muchas veces se quiere usar para silenciar nuestra voz. Uh-huh. Si recién llegás, estás escuchando a Félix Díaz. Félix, ¿ya estás en tu casa? Sí, estoy acá en casa cumpliendo un reposo por el accidente que tuve la semana pasada. Tengo una fractura en la cabeza y tengo algunos puntos, herida en la muñeca, en la rodilla, en el pecho. Fui tirado en la ruta y fui abandonado por esta camioneta que me atropelló. En aquella charla que tuvimos el día de este incidente, que vos estabas todavía en el hospital, nos contabas que te iban a llevar a la ciudad de Formosa para realizar una tomografía computada. ¿Ese estudio certificó que tenés una fractura? No, por suerte no tengo ninguna fractura. Milagrosamente me salvé de ese intento de homicidio que se iba a cometer hacia mi persona. Nos gustaría que tuvieran tiempo para despedirse con el tiempo que necesiten, así que los dejamos cerrar a ustedes. Muchísimas gracias. Al hermano Félix, de lo que está pasando, es parte de nuestra lucha, hermano. Hemos sido asignados por la Pachamama para hacer esta manifestación visible de años de sometimiento. Muchos de nuestros hermanos se han ido esperanzados en poder tener un país integrador con nosotros, participativo, donde haya diálogo. Y bueno, no bajemos los brazos, a todas las sociedades, agradecerles y hacer un llamado de volver a las raíces, que es esto lo que nos va a mantener vivo a futuro. Muchísimas gracias a ustedes. Félix. Bueno, para mí es un gusto enorme poder estar así en contacto con este espacio, y especialmente nos solidarizamos con el pueblo Quilmes a través de esta hermana que está dando su vida para dignificar la vida y la lucha por los pueblos indígenas de Argentina. Yo creo que estamos ante una situación muy especial, porque Creemos que por ahora recién se está visibilizando nuestra situación, que ha sido muchísimos años silenciada por la falta de, por lo menos de deseo, y también la falta de liderazgo naturales que provienen desde el mismo ancestro, que gracias a eso creo que la voz de nuestros ancestros nos dan este mandato de llevar adelante esta lucha tan desigual, pero también es un aprendizaje muy importante, porque nosotros a través de la lucha nos articulamos con la sociedad civilizada, que tiene que ver con la defensa de la vida, y también valoramos muchísimo el aporte de muchísimos amigos que también son militantes sociales, organizaciones también particulares de diferentes lugares que sí entienden que la lucha indígena es una lucha genuina, natural, para que los indígenas también tengan la posibilidad de ser escuchados. La verdad que en este momento nos encontramos ante una situación muy difícil, pero es necesario hacerlo para que podamos tener un espacio propio a través de la participación propia de los pueblos indígenas. Así que estoy muy agradecido de poder estar así en contacto con todos ustedes, y también saludar a la hermana, desearle que tenga mucha fuerza y también mucha luz para que su andar siga en un buen camino, a pesar de lo difícil, pero yo creo que estamos caminando ante una marea tan grande que muchas veces dificulta nuestro caminar, pero es necesario avanzar para poder construir un mundo mejor. Es a través de la lucha, porque todas las luchas tienen que tener fruto y también tiene que tener la respuesta de nuestras autoridades, para que nuestros hijos tengan la posibilidad de tener un ambiente sano, sin contaminación, y que tengan su propio territorio como corresponde. A través de ellas puedan también prolongar el tiempo que con una protección del Todopoderoso, para que también la naturaleza nos da la vida, que también podamos ayudar a la naturaleza que tenga una vida más larga, para el bien de la humanidad y para el bien de nuestro futuro. Un abrazo para ambos. Gracias. Muchísimas gracias por haber formado parte de esta transmisión. Muchas gracias. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. ¿Te acordaste, Bele, de la contracampaña electoral allá por el año 2003? Sí, me acuerdo. Me acuerdo de las reuniones en la casona, la vieja casona de la calle Colombres. Qué tristeza me da ver un edificio en ese lugar. Sí. Bueno, la casona se trasladó a otro lado, ¿no? Era parte de la mutual de los trabajadores del Banco Mayo. Uh-huh. A ver, decime... Sí. Un personaje que recuerdes de esas reuniones de contracampaña. Me acuerdo de mucha gente. Me acuerdo de una persona de la asamblea de colegiales. ¿Sabes? Me acuerdo un dato. Te voy a dar un dato. A ver. Te voy a dar un dato que yo no creo que ni él lo debe recordar. Yo me acuerdo que la asamblea de colegiales traía mandato con él como delegado para organizar una, como parte de la contracampaña, una movida cultural que era un carnaval, porque estábamos además por febrero y era la época del carnaval, y la asamblea de colegiales iba con el carnaval, y la persona que llevaba no solo esa propuesta de la asamblea de colegiales, pero también esa propuesta, era Pablo Vergel, que hoy es legislador porteño por Proyecto Sur y está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Qué contradicción me marcás, eh? ¿Por qué? Ah, no, pero no era la intención. No. Me descubriste. Vos lo decís por la contracampaña y por esto de que sí, después... Efectivamente. No creas que no me acuerdo. No solo me acuerdo, sino que me lo pregunto, me lo he preguntado y me lo sigo preguntando todos los días cuando entro a mi despacho. Vos sabés, Pablo, que nosotros también nos arrepentimos, ¿no? No nos arrepentimos, pero... Un poquito el sonido, porque los escucho un poquito lejos.

La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Los últimos minutos de programa serán seguramente insuficientes para reflejar el informe anual 2012 de la Comisión Provincial por la Memoria, que habla sobre la situación en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires y también sobre la cuestión que tiene que ver con la represión institucional, por decirlo de algún modo, en sus diferentes formas. Lo tenemos en línea a Roberto Cipriano García, que es el presidente de la Comisión contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria. Cipriano, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. A ver, ¿qué datos básicos rescata el informe anual 2012 de la Comisión? Mira, el informe que analiza las políticas penitenciarias, las políticas de seguridad y las políticas de niñez vinculadas con el sistema penal, y lo que trae es una descripción del agravamiento, de la profundización de las violaciones de derechos humanos en todo el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y también en las prácticas de la policía bonaerense. Es decir, con preocupación lo que releva este informe es un incremento de los casos de tortura. Para que te des una idea, el año pasado se vieron 7.089 actos o hechos de tortura o malos tratos que llevó a cabo la comisión a partir de todo el trabajo de inspección, de monitoreo de los lugares de detención, y también un incremento importante de los hechos de violencia acontecidos en el servicio penitenciario, ya hablando de las cárceles, que son los hechos por el propio servicio penitenciario, que informó más de 10.500 hechos de violencia, a partir de los cuales padecieron lesiones 5.100 detenidos, ¿no? Es decir, una magnitud de la violencia, el desarrollo de la tortura, como una práctica sistemática en estos lugares, ¿no? Como casos aislados, y problemas muy serios en el alojamiento de detenidos. Para el caso de los 28.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires, se alojan en 18.000 plazas, para que te des una idea del problema que tenemos con los cupos, con la sobrepoblación, situaciones extremas de hacinamiento, donde 3 o 4 detenidos se alojan en un lugar donde puede ser alojado solo uno solo, por la capacidad de metros cuadrados que tiene ese lugar. A ver, García, me quedo en un dato, a ver si entendí bien. Si hubo 7.000 denuncias de tortura, sí, y hay 28.000, 29.000 detenidos totales, podría decirse que el 25%, uno de cada 4 presos sufrió torturas. Sí, no, pero vos calculá que además tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de entrevistar detenidos, que es un equipo relativamente chico, que no, claro, podemos estar en todos los lugares. O sea, son las denuncias que nosotros presentamos. Eso tiene que sumarle también las denuncias que pueden hacer otras organizaciones o los defensores, que no denuncian mucho, para ser francos, pero digo, no son los únicos casos, además, ¿no? Uh-huh. Es lo que nosotros vamos relevando en nuestras entrevistas a partir de las inspecciones, que vamos, mantenemos entrevistas confidenciales con los detenidos en su celda, o bien en los llamados telefónicos que nos hacen los detenidos, o familias que suelen concurrir a nuestra sede, pero, o sea, tenés que verlo en ese sentido también. Claro. Es la punta de esto que se refleja, ¿no? Claro. O sea, si esto es lo que se refleja, porque es lo que nosotros podemos alcanzar, suponemos que hay mucho más casos que no se denuncian, porque además, contra lo que se cree, el detenido no denuncia estos hechos. Nosotros, a partir de el Registro Nacional de Casos de Tortura, que es un nuevo registro que implementamos con la Procuración Penitenciaria, que releva cárceles federales, y con el Instituto Gino Germani de la UBA, a partir del GESPID, lo que relevamos es que apenas el 16% de los casos de tortura que relevamos en el registro, que fueron 235, apenas el 16% hizo una denuncia. Es decir, el detenido en general no denuncia estos hechos. Cuando vos le preguntás por qué, hicimos todo un estudio de eso también, nos dice, bueno, primero porque no tiene acceso a la justicia, es decir, el juez no lo atiende, no tiene teléfono para llamar, está aislado en un buzón. Segundo, porque cuando accede, el juez no le cree, no lo atiende el funcionario judicial, no le prestan atención, minimizan el relato. También porque hay una cuestión de economía de acceso, si cuando accede a la autoridad judicial sabe que van a ser pocos minutos y entonces le plantea las cuestiones que él considera más importantes, que a veces es un problema de salud o estar cerca de su familia, y también por problemas del temor a las represalias que tiene, porque él sabe que va, hace la denuncia, el poder judicial tal vez no le solucione el problema y va a volver al mismo lugar donde están los mismos que lo torturan. Entonces, contra lo que se cree, no se denuncia prácticamente la tortura de parte de las detenidas, ¿no? El informe también indica que las detenciones en comisarías bajaron de 2.500 que habían relevado en el 2010 al 2011, pasaron a ser 1.069. Me pregunto si ese es un dato alentador o no, porque también veo que han crecido los detenidos totales en las cárceles. Sí, es un dato alentador porque, bueno, nosotros veníamos reclamando hace años, justamente las comisarías eran lugares, si las cárceles están muy mal, las comisarías estaban mucho peor. Eran lugares que no tenían ningún tipo de acondicionamiento, ningún tipo de preparación para que los detenidos estén encerrados y pasaban años encerrados en un calabozo, no podían ni salir a un patio. Es decir, realmente era tremendo. Todos los organismos internacionales de derechos humanos le reclamaron a la provincia de Buenos Aires que desaloje las comisarías. La Corte de la Nación, en el fallo de Berbisky, le ordenó a la provincia que desaloje las comisarías. Es decir, estaban incumpliendo con una serie de sentencias judiciales también. Qué sé yo. Es decir, ya era una situación insostenible. Ahora, ¿qué pasó? Los detenidos que sacaron de las comisarías y llevaron al sistema penitenciario se hacinaron en el sistema penitenciario, que no estaba preparado para recibir esa cantidad de detenidos. Entonces, es positivo que los hayan sacado. Ahora, se generó un problema de hacinamiento extremo en las cárceles que, bueno, genera una situación de violación de derechos tremenda, ¿no? Uh-huh. Casi la mitad de los presos que ustedes relevaron están en la franja etaria de entre 25 y 34 años. ¿Esto haría suponer que quizás eran, digamos, jóvenes que habían cometido algún delito que son reincidentes? Sí, los índices de reincidencia que nunca están correctamente tomados del Estado, ¿no? Porque no se construye esa institución, son muy elevados. Sí, efectivamente, ese es el promedio de edad. Yo insisto, de los que nosotros entrevistamos. Sí, claro. Que nosotros, inclusive, por supuesto, por nuestra metodología de trabajo, siempre estamos en los lugares donde más problemas hay, digamos, ¿no? Hay una serie de lugares donde tal vez haya menos problemas que no se relevan, y hay que ver ahí cuál es la composición etaria, pero en general ese es el promedio de edad, y sí, además lo que nosotros relevamos es que más o menos entre 6 y 7, depende el momento, detenidos, pasó por el sistema de detención de niñez, y pasaron por el Instituto de Menores. Entonces, aquellos que inician la carrera, digamos, dentro del sistema penal, así lo llamamos irónicamente, ya padecen la detención desde jóvenes, y eso los marca de tal manera, porque además no hay ninguna responsabilización, resocialización en el sistema juvenil, esto los marca de tal manera que vuelven inevitablemente a la cárcel, una y otra vez, ¿no? Porque esta es la cuestión, ¿no? No acceden a la educación, no acceden al trabajo, no acceden a la formación laboral, no hay programas que acompañen la reinserción de esa persona cuando sale del lugar de detención. Es decir, cuando sale vuelve al mismo lugar donde tenía los mismos problemas, agravados pasó el tiempo, donde fue expulsado, digamos, bueno, entonces esto se complejiza y en general no hay muchas opciones para que persona que sale de la cárcel que no sea volver al delito, volver a la situación que lo llevó justamente a la prisión. García, muchas gracias. Sí, hubiéramos querido seguir charlando, pero nos quedamos con escaso tiempo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hemos charlado con Roberto Cipriano García, que está a cargo de la Comisión contra la Tortura, a su vez perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria. Me duele mucho, quiero ir a la cama. No, te duele, yo no dije eso. Que tengo cara de que me duele, todo bien, pero no dije eso. ¿No? ¿Segura? No, no me hagas quedar mal. Bueno, está bien, pero igual veo que... Es cierto, pero no lo dije, no me quejé. No da para más tu... ya no creo que puedas abrir más la boca y volver a cerrarla. Así que antes de que quedes boquiabierta, yo diría que vayamos cerrando, si te parece. El programa de hoy, que estuvo movido. Hubiéramos querido, creo yo, hoy tener un programa de 2 horas, extendernos en todo lo que hicimos. Pero bueno, no fue posible, así que nos despedimos y les agradecemos. Un gran abrazo para todos los que nos están escuchando en las diferentes radios del país. Nos vemos este fin de semana en Mendoza, en el 9º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau.